Recuerdo que una mañana, mientras me hablaba sobre la misma virtud, me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados y que si yo hubiera sido humilde me habría tenido más cerca a él y no habría hecho tanto mal. Me hizo entender cómo era feo el pecado, la afrenta que este miserable gusano había hecho a Jesucristo, la ingratitud horrenda, la impiedad enorme, el daño que le había venido a mi alma. Quedé tan espantada que no sabía qué hacer para reparar. Hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero pocas me eran concedidas. Así que todas me parecían sombras y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados, pero siempre más estrechada a él. Tenía tal temor de alejarme de él y de actuar peor que antes, que yo misma no sé explicarlo. No hacía otra cosa cuando me encontraba con él que decirle la pena que sentía por haberlo ofendido. Le pedía siempre perdón, le agradecía porque había sido tan bueno conmigo y le decía de corazón, «Mira, oh Señor, el tiempo que he perdido mientras que habría podido amarte». Entonces no sabía decir otra cosa que el grave mal que había hecho. Finalmente, un día, arrepintiéndome, me dijo,